Senador provincial, pero hoy actual precandidato a intendente de Concordia por la lista 44, Armando Concordia, por dentro del justicialismo, sí, un amigo del programa. Hablamos del señor Armando Bay, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Saludo a Cintia, a Jorge, que cumple año el día de hoy. ¿Verdad? Jorge, feliz cumpleaños, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás, Armando? Un gustazo. Muy bien, muy bien, la verdad que bien. Primero saludar a toda la audiencia, a vos, a tu equipo, y también un saludo muy especial a Jorge Turriani. Uh-huh. Ahí está, cumpliendo años. El alma mater del equipo y está cumpliendo año hoy. Qué lindo. 61 jóvenes años en el día de hoy, Jorge, bueno, y tiene preparado al mediodía ahí un asadito bastante... Bien regado por lo que dice, pero bien, Jorge, cortita porque hay que seguir trabajando. Vamos a caer, Jorge, vamos a caer. Yo te veo contento, ¿está bueno eso o no? No, siempre, uno tiene que tratar de mantener el buen ánimo, el buen humor, la buena predisposición, pero obviamente sin perder tampoco el hilo de lo que es la responsabilidad y una estrategia de comunicación y campaña que venimos trabajando hace un tiempo, si bien no muy largo, pero sostenido, ¿no? Fuerte la lista, fuerte cuando se conoció con los nombres, compañera de fórmula. ¿Cómo fue el armado, si me querés contar? Sí, cómo no. No solo fuerte, yo creo que una lista representativa que combina experiencia con juventud, capacidad, con conocimiento, renovación, esa buena leche del joven que se quiere llevar al mundo por delante, con también la... la tolerancia y el sentido común y el criterio de una persona que ya tiene mucho tiempo en esto, y más que nada la capacidad de gestión que te va dando la misma experiencia de estar adentro de una gestión de gobierno. Por eso, si empezamos a analizar mi compañera de fórmula, creo que la veníamos trabajando y hablando y tratando de confluir justamente un espacio donde se dé la representatividad y que podamos englobar la mayor propuesta posible de todos los sectores de la ciudad. Y bueno, y en esto Mirella a mí no solo es una compañera que enorgullece y enaltece una lista, sino tengo el placer y el honor de trabajar con una persona que conoce a la perfección de adentro, porque ha sido funcionaria provincial. No te olvides que ella fue directora de arquitectura en los gobiernos de Jorge Busti, conoce muy bien, ha sido dos veces, dos periodos concejal, ha sido presidenta del Consejo Deliberante, que eso te da un plus y una experiencia muy especial, y dentro de estos 8 años de gestión, de los cuales yo tuve la suerte de caminar a la par cuando fui viceintendente con Enrique Cresto, ella primero fue directora de LEDOS y después fue secretaria de Obras Públicas y siguió siendo ahora. Yo creo que eso te da una amplitud de conocimiento y de experiencia, saber concretamente por dónde va la cosa. Muy grande, yo creo que eso es un plus que te allana el camino. Y si analizamos los concejales también, tanto solidaridad, está Lidia ahí, solidaridad, experiencia, pero tanto Juan Pablo Ovino, Claudio Villalba, Gastón Echepare forman parte de esta gestión, conocen al dedillo esta segunda gestión del 2019 al 2023. Gastón es presidente de bloque, Juan Pablo viene de la parte del sector empresario, también con un amplio y profundo conocimiento, y Claudia, que se inició a la par de Enrique, era la secretaria privada, después fue concejal y tiene un gran manejo de territorio y en lo que tiene que ver totalmente, ¿no? Pero si a eso le agregamos Guillermo Satalía de Méndez, que es secretario de Producción y Presupuesto Participativo, también tenemos otra área incluida donde tenemos justamente los referentes que están en la cabeza. Aparte del Ministerio de Trabajo también. Totalmente, ¿no? Pero también Carolina Miano, que fue concejal en mi gestión y ahora es la vicepresidenta del Instituto Becario Provincial, otra área y otro sector que también viene del sector del gobernador, y Lidia Martínez, que viene del sector social, con una profunda regambe en todos los sectores de la ciudad. Bueno, yo creo que, no sé si me estoy olvidando de alguien. Lo nombraste, está quien estaba al frente, ahora en el Invitán, Jorge Mendieta. Jorge Mendieta, ahí está, el topo. Bueno, qué más decir, un funcionario que ha estado en la Secretaría de Obras Públicas, en el INVITAM, Desarrollo sí. Social, uh-huh. en el EDOS, en fin. Uh-huh. Yo creo sí, que también tiene una potente vasta... Pero, potente, potente. Uh-huh. Y a su vez, Patricia Romero, directora del Carrillo, uh-huh. sí, sí, sí, conoce sí. también a la perfección lo que es la salud pública. Uh-huh. Karina Schoenfeld, rectora de la Escuela Normal, en los tres uh-huh. niveles. También viene del ámbito sí, de la educación. Tomás Regner, uh-huh. Kevin Inda, docente e integrante de la Juventud Peronista uh-huh. y docente, una persona formada con también en el ámbito académico un gran trabajo. Uh-huh. Luis Mitchell, que uh-huh. proviene también del sector del Frente Grande. Uh-huh. Muchos, muchísimos. Sí, sí, sí. Sonia Albornoz, que uh-huh. trabaja también en la gestión de gobierno a través de los talleres barriales, conoce a la perfección las demandas respecto de lo que tiene que ver con cultura y la parte social en los barrios, en fin, uh-huh. una lista muy representativa y realmente potente uh-huh. y más que nada con un amplio, vasto conocimiento de la realidad de la ciudad. Uh-huh. En este sentido, y te quiero preguntar, porque estuviste trabajando mucho en lo que tiene que ver con el tema que puede llegar a ser un impacto para la generación de trabajo, que es una de las grandes demandas, ¿no? Estuviste trabajando en el tema del gas, ¿no? Para lo que es la zona de Villadela y todo eso, que la verdad que impactó esa noticia, y el tema de la reducción de la tarifa para el sector del parque industrial y la industria en general. Son aspectos que proyectás para un futuro de Concordia, ¿o no? Obvio, uh-huh. obvio. Son todas gestiones de alto impacto, uh-huh. que de una manera u otra tienen que ver con lo que hablamos de complementar lo público con lo privado, generar esa sinergia y que a través de ahí empiece también a gestarse, por un lado, la generación de empleo, uh-huh, uh-huh. que lo da también la obra pública en este caso, y con otro lado, el incentivo para que las empresas empiecen a entender que Concordia dentro del mercado de inversiones debe ser una opción y no una alternativa más. Uh-huh. De una manera o de otra, confluimos en una misma cosa, que es lo que hablo cuando digo la uh-huh. sinergia de lo público con lo privado y uh-huh. caminar en conjunto. Uh-huh. Lo público necesita al sector público de lo privado y el privado necesita al sector público, generándole las condiciones que le den la sostenibilidad en el tiempo y la confianza para seguir uh-huh. invirtiendo. Y en este sentido, hoy vemos dos empresas, la semana pasada nos hemos reunido, de distintos rubros, que quieren venir a Concordia. Sí, sí. Y bueno, la idea es el desafío de gestionar para que esas oportunidades se queden acá. Uh-huh. Una tiene que ver con el reciclado hidrogenado del aceite usado, que trabaja para YPF, para volver a dárselo y generar lo que se llama la economía circular, uh-huh, uh-huh. Y que emplea 50 personas en el inicio de la etapa, y la otra tiene que ver con una empresa brasilera que fabrica luces LED, uh-huh. que también tienen, fíjate lo que hablamos de lo que es la cuestión del recurso humano, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ellos en Brasil, hoy donde están en Chapecó, están teniendo problemas para conseguir empleados. Yeah. Y bueno, la idea es expandirse a Sudamérica, uh-huh. Traer la fabricación de luces LED, que acá en la Argentina no hay, de acuerdo a lo que ellos decían, y terminar una empresa que dentro de 5 años tenga alrededor de 2.700 empleados. O sea que... Qué notición eso, ¿no? Uh-huh. Están viendo, evaluando, justamente... Esto va de la mano también de destrabar algunas cuestiones que tienen que ver con la importación de productos, uh-huh. imagina de las maquinarias para a instalarse a Concordia, y bueno, y después de cerrar algunos acuerdos para que la decisión, justamente donde ellos tienen a Concordia como un lugar muy atractivo para invertir y uh-huh. para instalarse, sea la decisión final. Ya uh-huh. estuvieron hablando con el ministro de Economía y de Producción, contador Hugo Balay, uh-huh. estuvieron hablando con el sector de gobierno, y después también vinieron a Concordia y bueno, estuvieron charlando con nosotros y viendo de qué manera podíamos articular para generar esa decisión en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Más allá de esto, ¿no? Que es una noticia importante para la generación de laburo, que siempre lo dijiste, que es una de las banderas, también estuviste acompañando, y el otro día nos llegaron mensajes con lo que tiene que ver con los pequeños productores, la gente de la economía social. En una Argentina como esta da la sensación de que esto juega un rol importante y que está bueno que vayas y lo acompañes y los escuches, ¿no? Totalmente. Nosotros lo que necesitamos es fortalecer la economía local, la economía de Concordia. Y esa se hace con todos los sectores. Uh-huh. Con los empresarios, con los industriales, con las pymes, con las medianas uh-huh. empresas, con los integrantes de la economía social, con los emprendedores. Cada uno en su lugar tiene que tener las condiciones para cada vez trabajar mejor, sostenerse y a su vez poder crecer. Uh-huh. Yo creo que de eso se trata. Es el gran desafío, por un lado, atender los reclamos y las necesidades de todos los días de, del ciudadano, del vecino de Concordia, y por otro lado, apuntar al desarrollo y a potenciar la economía local a través de la industrialización, a través del trabajo, de que la economía empiece a crecer y está en las condiciones dadas, que si Dios quiere, yo creo que de una manera u otra, en el corto plazo, va a haber cambios que van a traer momentos de más beneficio para la macroeconomía. Que conocimos ayer, imagínate. Yo creo que todo eso va a generar un cambio y ojalá nosotros seamos los primeros en poder aprovechar ese ese salto hacia adelante de la economía, ¿no? En ese sentido, apuntalar el turismo también es una de las banderas, obvio, ¿no? Bueno, el tema del shopping como tal, ¿no? Que tendría un impacto en lo turístico importante, la convocatoria para ampliar la oferta de hotelería, y esto me imagino que van a ser parte de una plataforma, ¿o no? Forma parte de lo mismo y de un todo que tiene que ver pero con... Pero viste que al turismo le falta ese... Si bien hay un buen laburo y hay que reconocerlo, ese salto para ampliar o no, es una de las... Pasan dos cosas. Yo creo que por un lado Concordia y Entre Ríos se ha consolidado como oferta alternativa turística que está entre los primeros lugares del país. Y en ese contexto Concordia también. Obviamente que acá hoy lo que falta es la inversión para generar más cantidad de atractivos, que los atractivos naturales y de Concordia los tenemos todos. Los tenemos todos. Ahora, eso falta la segunda vuelta, que es invertir. Para invertir, obviamente, se necesitan situaciones más bien macroeconómicas. Nosotros podemos ayudar desde lo local y lo vamos a seguir haciendo. Y la inversión va a venir por un lado u otro, porque el turismo es una industria y más que nada cultural que la gente empieza hoy a consumir, que ya empezó hace mucho, pero hoy se nota ese desarrollo fuerte, con volumen, fuerte, con musculatura. Y lo que hay que lograr es allanarle el camino para que el que quiera venir a Concordia, te vuelvo a repetir, sea una opción y no una alternativa más, que no pase de largo y sea Concordia la ciudad que también atrae desde el turismo todo, pero eso tiene que ver también con una agenda de eventos, con potenciar el carnaval, con potenciar las fiestas populares, con traer eventos masivos como los que se han hecho en Concordia, en fin, hay un montón de cosas que una cosa va de la mano con otra y por eso hablamos de unir partes y articular para que de esa manera logremos la fortaleza, que a través de la fortaleza podamos salir adelante con un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad realmente sólido, potente, fuerte y que abarque a todos los sectores. Armando, ¿cómo está ese acompañamiento? Porque sos venís del sector privado, y eso está bueno siempre recalcarlo, porque Concordia requiere del sector privado, sabemos que requiere, bueno, hoy tenés tu experiencia en Paraná, en la CAM, sabemos que Paraná tiene una estructura de empleado público mucho más amplia, entonces Concordia, ¿cómo está ese llamado del sector privado en acompañamiento a tu precandidatura hoy? ¿Cómo está ese sector que después termina jugando un rol importantísimo? Muy bien todo, pero hay una cosa en particular. Yo desde el silencio hace un año y pico que he recorrido casi todos los empresarios de Concordia, los empresarios que son de acá, que invirtieron acá y que tienen una noción acabada de lo que es la economía local y la realidad de nuestra ciudad. Todos, obviamente, tienen una decisión y una esperanza de que esto cambie, cambie para bien y empezar a fortalecer lo que tienen. Y bueno, con ellos tenemos la misma mirada y lo que hoy se habla de sinergia público-privada, lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo, de lo que es el esfuerzo compartido. El Estado o el gobierno local no se puede hacer cargo de todo y no va a poder solucionar todos los problemas. No, es el Estado local, el gobierno municipal, son los empresarios, son las instituciones, son las ONG, son los gremios, son los trabajadores. Si nosotros empezamos a plantear cuáles son las opciones prioritarias, sobre eso marcar un programa y un plan de trabajo donde podamos poner a la vista de todos las obras, las construcciones, la manera de ejecución, cómo se va a ejecutar, la transparencia, cómo se va a hacer, plazo y periodo. Yo creo que Concordia no tiene techo para crecer. Y obviamente que acá venimos de un proceso, si se quiere, de desarrollo y de crecimiento, no solo industrial, infraestructura y en innovación, importantísimo, desde ya 16 años, te diría, los 4 años de Bordet, y los 4 años, perdón, de Gustavo Bordet, y los 8 porque 8 claro, y estos 8 de Enrique, que a su vez potenciado con un gobierno provincial que estuvo caminando a la par y de la mano, hemos tenido también desarrollo enorme. Si uno se pone a analizar obras, se pone a analizar desarrollo que tenía Concordia, la verdad que es enorme. Entonces, cada uno de ellos, tanto Gustavo como Enrique, nos ha ido dejando la vara cada vez más alta. Está bueno, bueno, vos sabés que fue valorado acá el tema de reconocer por parte tuya las gestiones anteriores. Está bueno eso. Otros, algunos niegan, ¿viste? Y se ha enojado. No te quiero meter en ese brete, pero está no, bueno. Pero es que es un error no reconocer que para adelante se sale siempre optimizando y aprovechando y sobre todo conduciendo a partir de lo construido, que es lo que digo siempre, lo que ya está hecho. Por eso te digo. Obviamente, obviamente que continúa a haber, pero con cambios. Seguro. Y el cambio tiene que ver con la impronta y la mirada que le da a cada uno. Por eso hablo de que el sector privado es indispensable, que acá nosotros tenemos que caminar de la mano también con el sector privado y hacerlo protagonista, como así también las instituciones de todo tipo, que son las que tienen la visión inmediata de cuáles son las necesidades y que en cierto modo nos facilitan la gestión sabiendo a dónde hay que ir y cuáles son las cuestiones que tienen el termómetro del día a día y de cada barrio. Entonces, si nosotros logramos eso y logramos que los fierros de las empresas que hoy tienen capacidad ociosa se pongan a producir y dejemos de lado la especulación financiera por la inversión en producción, yo creo, como te digo, Concordia no tiene techo para crecer. Aparte de una pata que siempre le diste mucha importancia y que uno cree que en Concordia va a jugar un rol importante, tiene una buena oferta estudiantil Concordia, ¿no? Esto de dos universidades nacionales, una universidad provincial, instituto terciario, formación de profesionales. Si vos empezás a articular estas patas, y, no es malo el escenario. Mirá, ¿no? Mirá, cuando hablamos en el lanzamiento, hicimos eje en, o hicimos base en 3, 4 o 5 ejes: complementar el sistema productivo, dotarlo a la ciudad de espacios amigables y que cada barrio tenga todo, acercar las casas de estudios a la solución de los problemas locales, ponerlos al servicio de la sociedad y empezar a entender que una las ciudades que son consideradas mejor para vivir son aquellas que le encuentran soluciones locales a los problemas globales. Y por eso hablar de un proyecto de ciudad que tenga que ver también con esa gran usina de saberes que tenemos y que salen todos los días de las facultades que tenemos en Concordia. Y un dato que no es menor, Concordia tiene más de 70 carreras terciarias. Y eso lo vi y lo comprobé y hablábamos con cada uno en la última feria. Sí, donde viste feria de educación. De educación. Feria de las carreras. Feria de las carreras, feria de las carreras se llama. Este, que hasta uno se siente asombrado. El Consejo Juvenil, al Senado Juvenil, que para mí fueron mojones que quedaron. Y bueno, pero fíjate lo que hablamos, esa magnitud tiene que ver que en la medida que más chicos se involucren en esto que tiene que ver cómo es el funcionamiento de la institución democrática, más y mejor calidad de dirigente va a mantener en el corto plazo. Porque lo que necesitamos, los chicos tienen una visión y unas ganas potentes que si lo combinamos con la experiencia y con gente de un poco más de edad, yo creo que ese recambio se viene dando solo y se va dando una simbiosis donde uno forma grandes equipos. Yo te puedo asegurar que los personalismos ya a esta altura de la vida, de los tiempos que vamos corriendo, no creo en los personalismos ni que los grandes cambios lo haga una sola persona. Un modelo a escala, un proyecto, un modelo de ciudad a escala de un municipio, de una provincia, no se puede llevar a cabo si no hay un gran equipo que tire para adelante, ¿no? Armando, teniendo en cuenta este contacto que tenés con el actual intendente Enrique, te toca gobernar la ciudad, te vas a encontrar con un municipio ordenado, con un municipio interesante para encarar una gestión. Sí. No, pero aparte no solo me voy a encontrar, han hecho muy bien las cosas y un municipio que hoy no tiene problemas económicos, que ha optimizado los recursos y que seguramente lo va a volcar al servicio de la necesidad y la demanda de la ciudad hasta el último día de gestión. Ese es el camino. No hay otro. Y obviamente las cosas que por ahí no se hicieron o que hay que optimizar, obviamente que lo vamos a hacer, porque se ha hecho mucho, pero yo sé que falta un montón por hacer. Así, lo dije y lo vuelvo a decir con Concordia. Bueno, hay un escenario complejo en lo económico a nivel macro, ¿no? Bueno, eso es lo que complica mucho las cosas. Las expectativas no son malas, pero No, si tuviésemos una situación macroeconómica mucho más holgada, los resultados están a la vista, lo que es cambiar la especulación por la inversión en producción, ¿no? Y en trabajo, eso en Concordia rebota enseguida. Pero bueno, Yo siempre dije, la experiencia que me ha dado trabajar en el sector privado y haber caminado o recorrido tanto mi ciudad, he visto y he podido comprobar que mucha gente ha crecido y le ha ido muy bien y ha ido para adelante, pero también hay muchas familias que no le ha llegado la oportunidad de estar mejor. Yo creo que ahí tenemos que apuntar y empezar a trabajar en un proyecto de ciudad. Por un lado, solucionar que es la demanda cotidiana, y por otro lado, hacer un proyecto de ciudad a escala de 20, 30 años, que realmente que si uno no proyecta, lo más factible es que esté proyectado a fracasar. Bueno, ahí en tu equipo de laburo, el primer concejal, trabajando con el tema de la madera, eso puede ser una industria, la vivienda. El otro día estuvimos hablando con Pablo, también una proyección al corto y mediano plazo interesante, ¿o no? Porque una de las demandas también es el tema habitacional. El otro día estuvo el candidato ya a gobernador de la provincia de Ambar, la fórmula con el gobernador. ¿Qué rol juega eso de la gobernación ocupada por el justicialismo? Y obviamente si querés llevarlo al plano nacional también, porque se da la sensación de que hay paridad en todos lados. Pero ¿qué rol jugaría vos, intendente de Concordia, que se dé esa ecuación? Pero siempre lo digo, en la medida que uno pueda alinear los planetas, en este caso gobierno nacional, gobierno provincial y municipal, siempre a Concordia le ha ido mejor. Eso basta mirar un poquito hacia atrás. Y una cuestión lógica, porque la afinidad o la similitud de ideas en la manera de pensar, de obrar y de gestionar, obviamente de un mismo espacio político, genera mayor facilidad para conseguir las cosas, para desarrollarse, y la afinidad de lo que es las relaciones, ¿no? Pero obviamente que las relaciones también se construyen, y si nos toca trabajar con otra realidad o otro gobierno de otro color, también vamos a establecer las relaciones necesarias para defender más que nada lo que es bueno y cuáles son los intereses en nuestra ciudad, ¿no? En ese sentido, teniendo en cuenta tu experiencia, que fuiste muy activo en la Cámara de Senadores, ¿cómo se ve Concordia? Porque algunos nos manifiestan que desde otros sectores lo ven como el monstruo de Concordia. ¿Es así? Teniendo en cuenta las otras ciudades, ¿no?, que son más pequeñas, que por ahí en la provincia Concordia a veces define elecciones. Por un lado está lo electoral que define, y por eso siempre ha estado a la altura de las grandes decisiones políticas, y más que nada dentro de nuestro espacio político. Y es el que termina estando la conversación de las definiciones, ¿no? Pero yo creo que Concordia tiene también un ADN muy especial, que es una ciudad que motoriza, que empuja, que es muy pujante, que se desarrolla, y porque como no depende o no tiene ese piso que le da en el mercado laboral el empleo estatal, acá depende exclusivamente de la actividad privada. Y nosotros tenemos 5 cadenas de valor, que son todas de producción primaria, y después tenemos una industria secundaria de industrialización incipiente, pero tenemos madera, citrus, arándano, nuez pecan y apicultura o miel, que si a eso le agregamos y complementamos ese sistema productivo con bienes y servicios con la misma calidad que estamos haciendo, calidad y prestigio que tienen nuestros productos de estrella que forman esa cadena de valor de producción primaria, yo creo que Concordia no tiene techo para crecer, pero sí depende de la actividad comercial, de la actividad productiva, y yo creo que en ese sentido, a medida que nosotros logremos una estabilidad dentro de lo económico y empecemos a potenciar y facilitar el mercado de inversión, que sea apetecible venir a Concordia, y como te digo, que sea realmente una opción y no una alternativa más, el salto y el rebote va a ser claro y enseguida, ¿no? Armando, ¿cómo ves el escenario electoral? Me imagino que todo el mundo hubiese querido que sea más chica la oferta, pero el peronismo tiene esas particularidades, ¿no? 6 precandidatos. Te voy a hablar más que nada de lo que es dentro del espacio. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te hubiese gustado que pase? No te pido nombres propios, ni mucho menos. Sé, y lo has dicho, una vez te toca ganar la convocatoria y las puertas abiertas para todos, pero ¿cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás analizando este escenario? Mira, yo estoy convencido que los que tienen aspiraciones tienen que presentarse. Bien. Lo hemos hablado también con Gustavo, el gobernador, y nuestro candidato a gobernador, Beto Val, también, que en la medida que haya internas, no te olvides que hace 20 años que no hay internas, el 2003 fue la última vez que hubo internas, estamos en 2023, moviliza, por un lado moviliza mucho más, porque la gente se identifica con uno con otro y empieza a trabajar en ese sentido, y legitima, que es lo más importante. Uh-huh. Porque la legitimación y los liderazgos se dan justamente... Te da peso propio ahí. Y con los votos arriba de la mesa. Uh-huh. Pero eso también te da una responsabilidad. Uh-huh. Después, una vez terminados los comicios, el que gane, comenzar a articular para que esa propuesta sea una alternativa superadora y que realmente todos los compañeros estén adentro de una misma... en un mismo espacio, pujando para que el que gane sea la alternativa a nuestro espacio, no solo para lo local, sino también lo provincial y lo nacional, ¿no? Cuando te encuentres en el cuarto oscuro, ¿no? Y esté tu foto en la balota, ¿te gusta la balota completa? Más Aval y Armando. Siempre. ¿Te gusta entonces la fórmula nacional? Bueno, volvemos, la provincial ya lo volvemos dijiste. A lo que te digo. La mejor alternativa cuando tenemos alineados del mismo espacio color político, tanto lo nacional, lo provincial y lo municipal. ¿Son modelos diferentes, Armando, apelando a tu experiencia hoy, lo que puede ser el peronismo hoy? Totalmente diferente, no te digo antagónico, pero opuestos, y que tiene que ver más que nada con una forma de sentir e interpretar la política. Pero son totalmente diferentes. ¿Empezás a diagramar los equipos de trabajo? Sí, lo tengo en la cabeza. Lo tengo en la cabeza, pero lo importante no, sí, es... No, te pido que me lo digas. No, pero te aseguro que la continuidad de muchos de los que están está garantizada. Vamos a hablar de los ejes, las plataformas, gobierno en esos cuatro ejes fundamentales, yo coincido que están buenos. Para ahí le podríamos agregar el tema vivienda, pero por una demanda que llega al programa, y el tema inseguridad. Pero los ejes me parece que pasan por ahí, porque si resolvés esos cuatro ejes, resolvería los otros también. Hay una cuestión que tiene que ver con la demanda de la situación energética, y esto también fue una bandera que levantaste. ¿Esto va a seguir en tu gestión? Totalmente, ahora no lo podemos resolver de lo local. De lo local vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance, y con sacrificios también. Lo va a tener Gustavo ahí, pero lo local, sí, hasta de resignar... ingresos nuestros para poder desarrollar y que el bienestar llegue al costo de la familia, como también de las empresas que vienen a invertir a Concordia, lo vamos a hacer. Pero sí hay un gran planteo hecho a nivel nacional, que justamente lo inició el senador Cuadri, y seguramente lo va a seguir Gustavo, que también el reclamo viene de hace años y viene del gobierno provincial. Obviamente que estamos enrolados. Obvio que juega un rol clave para el desarrollo. Sí, totalmente. Ya lo dijiste, ya no me contaste. ¿Cómo estás encontrando la recepción del vecino, Armando? ¿No? Este cara a cara, que bueno, vos siempre andás en la calle, y esto es un lugar que ocupés, siempre anduviste en la calle caminando y te he cruzado por un montón de lugares. ¿Cómo está la recepción de la gente? Porque bien, yo creo que se renuevan las esperanzas en cada escenario. Muy bien, yo lo veo bien, o por lo menos conmigo. No tengo situaciones embarazosa, así, al contrario, la gente nos recibe bien y veo que hay una predisposición, una propensión a la esperanza de continuar con las cosas que se han hecho bien y de un futuro con sueños que tienen que ver con el crecimiento de lo individual, a lo de la familia, a lo que tenga que ver con las oportunidades de trabajo, pero muy bien, muy, muy bien, y con gente con esperanza, con ganas, con futuro. Bueno, eso es lo que tenemos que leer y entender, y por ahí vamos, es el camino que creo que entendemos todo. Pero bien, bien, gracias a Dios, muy bien con la gente. Armando, bueno, lo vamos a seguir a esto. Te propongo que tengamos una continuidad con otras visitas, con la compañera de fórmula, con Mireya, también es una amiga del programa. Nosotros vamos a seguir invitando a los concejales, pero quiero que ahí tenés el micrófono, que le hables a la gente, porque si bien hay un escenario complejo, yo creo que se renuevan las esperanzas, ¿no? Cada momento electoral la gente vuelve a confiar de que las cosas van a mejorar, y me parece que está bueno que esto pase. Los micrófonos del programa ahí a disposición para que le hables al vecino, al oyente que está escuchando la radio. Le vuelvo a decir lo que le digo siempre: tengo una enorme deuda de gratitud con esta ciudad. Yo siento que la satisfacción y mi desarrollo como persona se lo debo a esta tierra, la felicidad se lo debo a esta tierra, y que vamos a trabajar incansablemente para trabajar y ver saldada esta deuda el día que veamos entre todos, que uh-huh. Concordia sea la mejor ciudad para vivir, pero para todos sus habitantes, uh-huh. todos sus vecinos. Uh-huh. Gracias, Armando. La seguimos. La seguimos. Ah, te veo contento, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Jorge, feliz cumpleaños, pasala bien, festejá, porque hay que festejar. Cintia, gracias como siempre por ayudarnos a la producción para tenerlo, y también a Romina. Paulito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.